rosa. Desde un altar de oro me comunico con mis guías. Tengo fe en la sangre de cada guerra vivida. No tuve salida, fe en mi grandeza. Hoy es el día, mi estatus realeza. Aires de la selva, mucha piel morena. Mi paso laureles de todas mis reinas. Todas somos diosas que no te la vendan. Creo en mí, creo en mis poderes. Creo en nosotras, creo en las mujeres. Creo en mi abuela y sus oraciones. Creo en mis sueños y alucinaciones. Creo en mis plantas y los aumerios. Creo en historias que guardan misterios. Creo que vibro con el universo. Creo en mi canto. Buenas tardes, compitas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas a esta su programa Frecuencia Feminismo y Flow, y hecha siempre entre todas desde la colectividad. Y hoy que vamos a platicar de ese tema, aquí está Lía, ser divino, por supuesto, con toda la la fuega de la revolución, ¿verdad? Aquí conmigo se encuentra Fercha. ¿Qué onda? Fercha es compita aquí en Chignahuapan, que es en donde existimos y resistimos. Esta episodia, aparte de ser colectividad con Feminismo y Flow, también es colectividad con estas morras. Así que muchas gracias por estar aquí. Ay, gracias por la invitación. Y muchas gracias también a Idalí, que nos está ayudando con la playlist que vamos a escuchar más al rato. Así que gracias a las dos. Les manda apoyo moral. Bueno, y entonces, nosotras creo que tenemos como 3 años nutriendo una colectividad, y por eso es el motivo por el que decidí invitarlas a esta cuestión, a platicar acerca de la colectividad, porque es una colectividad que se ha ido como nutriendo precisamente a través del tiempo. Y es muy armoniosa. Muy armoniosa. Como que nos hemos congeniado muy bien. Ajá, exacto. Entonces, quiero empezar como a platicar acerca de cómo es este asunto de tejer redes, ¿no? O sea, ¿qué se necesita para trabajar con otras? Yo siento que algo esencial es el hecho de apartar tus egos y de comprender que dentro de una colectividad no eres solo tú, no es solo tu idea, no es solo tu propuesta. O sea, es como un, en general, un conjunto que tiene que jalar parejos. No tiene protagonismos, no tiene como tal líderes. Sí debe de existir una coordinación, porque como todo proyecto necesitas pies y necesitas cabeza, pues así es aquí, pero no es como de, ay, yo quiero llamar la atención del esfuerzo de todas las morras, ¿no? Y yo colgarme el esfuerzo de todas las morras. Entonces sí es como que, para mí, muy desprenderse mucho de tus egos, de tus banalidades, porque pues estás trabajando con más gente. Sí, sí, pues sí, completamente de acuerdo, ¿no? Mucho de dejar ir el, quizás el individualismo de, ay, yo digo esto. Ajá, el yo-yo. El yo-yo. Y pero más, señora, sí. Y más, pues sí, ponerse a pensar en qué es lo que le beneficiará al colectivo o las decisiones que se tomen, sí, en colectividad, sí, ¿no? O sea, también es bien importante cuando se está trabajando en conjunto que las decisiones vayan siendo tomadas como justo en conjunto, ¿no? Ideal. Ajá, sí, sí, sí. Te puedes equivocar también, Fercha. Ay, claro, claro, claro. Yo digo que el equivocarse es inevitable. Ahí yo siento que lo malo es que todavía de que ya la regaste, de que ya la cajeteaste, no, yo lo hice muy bien. Lo que yo digo es lo único que existe, es lo único bueno. O sea, no, morra. No, porque somos mujeres, somos somos humanos, somos seres que de eso incluso aprenden, ¿no? Desde que somos bebés, te caíste y ya aprendiste a que no te tienes que bajar de la cama de cabeza, ¿no? Primero van tus pisitos, ya poco a poco. Entonces aquí es lo mismo. Sí, claro, sí, oh, claro, o sea, me parece que incluso es como un ir creciendo en el trabajo colectivo, sí. ¿No? O sea, obviamente de inicio pues no vas a decir, ah, voy a armar un Lollapalooza, ¿no? Con estas dos mujeres. Sí, no, y va a llegar también el momento en que en algunos proyectos, en algunas propuestas tú digas, ay, no conecto con esa actividad. No me siento cómoda, no me está motivando. Y también es muy válido decir, ¿saben qué, morras? Esta vez yo no le entro, pero les puedo apoyar con algo chiquito o incluso decirles, saquen su proyecto y yo en esta ocasión me respaldo mi derecho a participar. Sí, claro, o sea, siempre es bien válido que digas, ¿sabes qué? Yo aquí me bajo del tren. Y eventualmente regresar, ¿no? O sea, también hay otras circunstancias y creo que también sí. Del trabajo a largo plazo en colectividad implica que en primera, la mayoría de las veces no está recibiendo un pago, ¿no? Y, o sea, sí, colectividad es el feminismo, ¿no? Ajá. O sea, que es muy chido poder hacer que haya proyectos en los que sí recibas una remuneración por tu activismo, pero... Sí, pero no va a ser siempre. Y tristemente el activismo está como muy poco valorado, o sea, no se valora la cantidad de energía que se necesita, tanto física como mental, para estar ahí, para cuerpar, para pensar, para decir... Incluso los recursos que necesitas monetarios, ¿no? Recursos porque no monetarios. Solamente, no solamente es la fuerza que puedes poner como humano, como sea. Siempre vas a necesitar que para un lápiz, que para una cartulina, que... vas a estar invirtiendo y son cosas que, pues, como dices tú, ya no vas a recuperar. ¿No? Sí, y que quizá dices, no me pesa, son 15 pesos, son 20 pesos, ¿no? Pero, a ver, súmale eso, ¿no? O sea, al final de cuentas sí es trabajo que debería ser remunerado. Y que, por supuesto, no es remunerado porque somos nosotras exigiendo nuestros derechos, ¿no? Sí. Claro. ¿Cómo crees que te van a pagar? Pero bueno, ese es otro tema del que también podemos hacer en un otro programa. Episodio, por supuesto, claro. Bienvenida siempre que quieras. Gracias. Pero bueno, volviendo a esto de que sí, o sea, también es muy válido decir en algún momento, ¿sabes qué? Ahorita yo no, basta. Ahorita yo no puedo porque tengo otras cosas, porque físicamente no puedo, no sé. O sea, es muy válido decir en este momento no. Pero regreso en algún momento, o sea, y creo que quizá eso nos ha pasado a nosotras en algún momento, que sí, todas hemos dicho, ¿sabes qué? Ahorita verdaderamente no puedo, pero ni hablar, ¿no? O sea, sí, es como, incluso dame chance, cuando tienes tu bajón energético, emocional, que dices que no toleras a nadie a tu alrededor, que dicen, ¿sabes qué? Ahorita no, oye, adelante, porque se supone que la colectiva que nosotros estamos forjando queremos que sea segura, ¿no? Que sea desde el amor, desde el respeto. Entonces, pues, estás en todo tu derecho de decir hasta. Sí, claro. Hoy no. Ahorita no. Ahorita no, joven. Ahorita no, sí, joven. Sí, gracias, sí, joven. Sí, sí. Para la otra. Ahí para la próxima. Pues sí, me parece que, pues, eso, muy de tomarse el espacio, el tiempo, y también... Creo que, bueno, para sostener este trabajo en colectivo, yo creo que lo más importante es la escucha, ¿no, Felicia? O sea, como la sí. necesidad de plática y sí, sí, sí. de escucharse, y quizás a veces así de aguantarse de... Ya, morra, ya me dijiste eso 3 veces, ya, ¿no? Pues ve y encamina tus pasos hacia la morada de tu progenitor, por favor. A molestar a otra parte. Sí, pero es muy necesario. O sea, creo que a través del diálogo y a través de expresar nuestras ideas, y también yo he aprendido un chingo en este, como en estos años del trabajo colectivo, que la neta es que somos banda bien diversa, ¿no? Y a veces nuestras maneras de expresar estas ideas son bien distintas. Y entonces te tienes que tomar como mucho el tiempo de escuchar. A ver, o sea, quizás... La idea que tú tienes y la idea que yo tengo es la misma. O es o sea, es la misma, pero tú me la estás diciendo con otras palabras y yo no estoy entonces entendiendo lo que tú me estás diciendo, sí, y claro, yo te lo estoy diciendo con, y por eso hay conflictos y entonces... Sí, pues es que volvemos a lo mismo, o sea, es de por favor comprende que no estás tú sola, que tal vez a ti se te ocurrió el proyecto, el trabajo, pero pues como todas estamos trabajando en conjunto, todas vamos a tratar de opinar y de poner nuestro granito, ¿no? Y como dices tú, también tenemos que estar abiertas y dispuestas al cambio, ¿no? O sea, porque tal vez para este... Ah, pues nos pasó la última vez que intentamos hacer como una pequeña pijamada colectiva que tratamos de hacer un poquito de actividad, que no nos podíamos poner de acuerdo porque es que yo no quiero centrar mi energía en esto, y yo como de ¿por qué no? ¿Por qué no? Ajá, y te vas adaptando y tienes que estar así como plastilina para amoldarte a todos esos cambios. No va a ser lo que tú tenías escrito en tu lista, pero al final de cuentas va a salir y se va a hacer. Y, o sea, puede ser que sí sea lo que tú tenías escrito en tu lista, pero no con esas palabras, sí, ¿no? O quizás no como tú te lo imaginabas, pero al final de cuentas creo que siempre que estás en una colectiva, pues estás ahí porque pues tienes como una misma visión de hacia dónde quieres llevar y hacer las cosas, ¿no? Sí, o sea, creo que eso desde como, o sea, es lo que te une en la colectividad, ¿no? O sea, que ya llegas de antemano con un yo pienso así y yo quiero ir para acá, ¿no? Y entonces hay otra banda que dice, ah, yo también pienso lo mismo y yo quiero ir para ese lado también, ¿no? Pero, ajá, o sea, en el camino quizá te puedas encontrar con que, ah, no, sí, pero yo quiero ir como aquí por este camino de terracería, sí, sí, y tú quieres ir aquí por este camino de piedritas nada más, ¿no? O sea... Sí, sí, sí, o empiezas de trepacerros y a mí no me gusta esa onda, ¿no? Siempre que estás en una colectividad tienes que tener este fin último que todas pensamos lo mismo. Tener claro el objetivo y... Quizás los pasos en medio sean diferentes, pero el fin último es el mismo para todas, ¿no? O sea, eso es como lo que nos une como colectividad. Pues justo creo que ya ahí estamos como entrando en lo que vamos a platicar a continuación, que es justo las estrategias para la toma de decisiones en colectivo. Pero antes de eso, vámonos a escuchar un rolón. Un rolón. Platícanos qué rolón es, Fercha. ¡Ay! Es una... Esta cancioncita está bien interesante porque quienes la interpretan son tres hermanas de aquí de México que ya se acodean con grandes bandas. O sea, a mí me llena de orgullo porque la visibilización de la música en habla hispana está tomando cada vez más y más y más territorio, y más que nada en los países de este lado del mundo, ¿no? Que somos considerados como Latinoamérica, que siempre se han encargado como de hacernos chiquitos. Entonces, pues estas morras nos traen, nos regalaron, porque pues, qué van a hacer, ¿verdad? Esta cancioncita que les vamos a poner a continuación, espero que la letra les deje algún mensaje, les deje algún sentir, y cuando termine platicamos al respecto para compartir nuestra idea. ¡Éale! ¡Vámonos pues! Sanar la misma herida que yo abrí, pero así no hay amor. Estamos aquí de vuelta. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta rolona de Warning? La neta sí, son unas morritas bien rifadas que le han abierto a artistas bien grandes y son bien morritas. O sea, creo que tienen como 19, 20 años. O sea, está muy loco. Son tres hermanas de Monterrey y su jefe es productor en... Bueno, su papá pues es productor en algún... espacio, entonces pues ellas llevan como empapadas en la música toda la vida y pues qué chido que la estén rompiendo, qué chido que la estén rompiendo. ¿Tú qué pensaste de la rola, Fecha? Pues bueno, para empezar esta rola de ¿Qué más quieres? De estas chicas de Warning, pues nos enseñan o nos hablan, no nos, bueno, sí, nos hablan del poderío que ya tenemos las mujeres, ¿no? De que cada vez nos estábamos viendo como seres fuertes, como seres aguerridos, y no como nos pintaban en los años de antaño, como el género débil, ¿no? Que todavía se ocupan mucho esas frases misóginas, como de, ay, pues es que eres vieja. Aquí es como de, no, quítate, papito, que por algo existe la Mujer Maravilla. Ahí te voy, Caimán. Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí, sí, es como una rola muy que dice... empoderador. Yo te puedo dar todo esto y es suficiente lo que yo puedo dar, ¿no? O sea, me parece que sí es un mensaje como muy de, ¿qué más? O sea, aquí tienes todo, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Para guerras yo. Sí, y creo que estoy muy de acuerdo que justo es como una muy buena manera de decir, ya no es como antes que, por ejemplo, las mujeres estaban atrás en la toma de decisiones. O ni siquiera estaban atrás, o sea, ni siquiera las contemplaban. Ni siquiera se contemplaban, ¿no? Claro, como en los partidos políticos. O sea, que en las mesas en las que se tomaban decisiones, las mujeres ni siquiera podían estar presentes. O sea, qué culeros, ¿no? Entonces, bueno, hablando de decisiones, yo quisiera que nos platiques, Percha, estrategias para la toma de decisiones en colectivo. ¡Ah! Es que es algo bien complicadísimo, bien complejo. No es algo fácil de describir, siento, porque necesitas, como decíamos, primero escuchar y saber también comunicar de manera asertiva tu idea y pues aprender que no siempre va a ser tu voluntad, como para tomar decisiones está eso. Ahora, si por ejemplo si las chicas o quien con quien trabajas dicen, no, pues es que no me gusta tu idea, pues puedes planteársela, puedes cambiársela a razón de que ambas estén de acuerdo contigo y que tú también estés satisfecha con ese trabajo. Como lo comentábamos, tal vez no sea el camino que tú habías trazado, pero vas a llegar al objetivo. Puedes negociar, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Eso, negociar también es una buena estrategia. Sí, o sea, quizás no, bueno, no así como yo digo, pero a ver. Sí, no es como que vas a hacer ahí un cambalache, un trueque, pero... Ajá. Pues sí. Un poco, sí, ¿no? Pero sí necesitas experiencia en ventas para convencer al cliente. Chale, yo no tengo eso. Sí, pues sí, yo diría que justo, bueno, o sea, me parece que la manera en la que nosotras tomamos las decisiones, pues es así, muy, o sea, muy desde la plática y desde lo que quiere cada quien y de tomarse el tiempo, de escuchar a cada una y bueno, ya como, ya que escuchamos las tres, ¿qué es lo que piensan las tres? Ok, pues decidimos esto, ¿no? Decidimos avanzar para este lado, decidimos jalar o no jalar, ¿no? Y ya ahí se ve, ¿no? O sea, como que al final de cuentas tienen que buscar algo que sea para todas, o sea, que en el que todas se sientan representadas, se sientan cómodas. No, nada más es como de, ay, ¿qué creen? Ya tengo esta actividad, ya la planeé, a ti te toca hacer esto y esto y esto, porque no pues se trata de delegar. No se trata, sí. Para empezar, eso ni siquiera será una colectividad, porque pues eso es alguien, así un patrón, diciendo, tú haces esto, tú haces esto y tú haces esto. Y eso, para, o sea, desde ahí creo que ya deja de ser una colectividad, ¿no? Y creo que eso pasa mucho en espacios donde se dice que son colectivos, ¿no? O sea, que se dice que son colectivos, pero en realidad las ideas todas vienen de una sola persona. De una sola, ¿no?, persona. Ahorita con las elecciones vamos a ver un chingo de esas. Claro. O sea, de esas prácticas, ¿no? Que al final. Típico. O sea, creo que una campaña política es justo eso. O sea, es algo muy colectivo, pero que sigue las ideas de una sola persona y de un solo régimen. Entonces, pues eso me parece que. Pues que no, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahora también no intentes llamar colectividad algo que dices tú, ¿no? Que viene de una sola persona. Es como si yo redactara ahí una declaración, ¿no? Para X evento. Y diga, ah, pues es que como estamos trabajando en equipo, Lía, te toca leer lo que yo escribí, lo que yo pienso. Porque pues ya no sigue siendo colectivo. No, sí, no. Sí, sí, sí. Sería muy diferente a que dijera, oye, Lía, ¿qué te parece si tú plasmas tu pensar, tu idea, y tú lo interpretas? Porque yo en ese momento voy a tener más actividades, ¿no? O como dice Lía, o sea, lo escribimos juntas para que las dos lo presentemos. Justo otra cosa que me parece como otra estrategia, quizás, o sea, cosas más prácticas, ¿no? Como escribir, ¿no? Mucha escritura de lo que cada quien piensa, sí, lo que cada quien quiere, porque aparte es un trabajo como junta de a largo cabildo, plazo, registro de todo. Porque, cuando es un trabajo estructurado tiene que haber así como un, okay, vamos a llegar a este punto en 13 meses, sí, y entonces, ¿cómo vamos a ir avanzando en estos meses? Y es mucho Excel, por ejemplo, ¿no? O sea, mucha talacha de a ver y cómo organizamos, y cuánto, y en dónde. Sí, sí, sí. Entonces, y aprovechar, o sea, saber aprovechar como las habilidades de cada quien, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo soy muy buena en algo que tú no tienes. O sea, yo, por ejemplo, no me voy a poner a hacer ediciones, editaciones y cosas que son como muy desde lo digital, porque no tengo ese conocimiento, ¿no? O no me voy a poner a administrar los recursos que tengamos, porque pues también, o sea, yo en dos días me mamé 1,000 pesos, ¿no? Entonces, tal vez a mí me toque, no sé, hacer los carteles, los hacemos, uh-huh, sin bronca. Uh-huh. O hacer alguna otra cosa. Pues la publicidad siempre es bien importante, sí. Ferchar. O sea, los eventos que hemos hecho tienen identidad visual gracias a ti. O sea, de nada, ciudadano. De nada, ciudadano promedio. Sí. Pues sí, o sea, saber identificar las habilidades de cada una de las que conforman tu grupo, tu circulito, y desde ahí, oye, ¿qué te parece si nos ayudas con esto? ¿Te late? Va. También es válido que alguien diga, es que yo quería intentar otra cosa. Ah, perfecto. Pues también se hace, perfecto, ¿no? También, o sea, se hace. Para eso estamos como justo nutriendo colectividad. Y me parece que hemos hablado mucho de que es como una colectividad enfocada hacia el trabajo, pero creo que también, lejos de ser una colectividad enfocada hacia el trabajo, es como una colectividad que sostiene justo la vida, ¿no? O sea, que el hecho de que estemos como, o sea, una colectividad justo que va más allá del trabajo, sino como algo muy de la productividad, sino que es mucho de la ternura, ¿no? O sea, ajá, de acompañarnos en lo suavecito, ¿no? O sea, en... Sí, no de estar ahí como acuchillando, uh-huh, como estar, dijera mi abuelita, de chingaquerita, así como de, ay, sí, somos colectiva, y yo mientras así... Ajá. Sí, o sea, y creo que eso tiene también mucho que ver con la toma de decisiones, ¿no? O sea, que si alguien de repente dice, ¿sabes qué? Yo ahorita, mañana es el evento, y si, o sea, si mañana tuviéramos un evento y tú dijeras ahorita, ¿sabes qué? Yo no jalo porque me siento de la chingada, no te diríamos, ¡ay, Fercha, no mames! Pues ya nos hubieras dicho eso para, hace una estás semana. Estás mamando, Fercha, ¿no? O sea, sí, obviamente sí. Te diríamos, no hay pedo. Te ibas a poner así, morra, ¿para o sea... Tómate el tiempo que necesites, sí, y cuando estés lista, aquí estamos para, sí, para ya, chismear, ya, ¿no? O sea, claro. Para si abrazarte o no, y nos ponemos bien pedas y bien pachecas. O... Eso va de león, que estemos de buenas. Pero, ¿sabes? O sea, creo que, pues sí, o sea, es muy desde la ternura y me parece que eso es bien importante. Sí, desde el apapacho, estás... desde el cariño. Sí, justo, cuando estás tejiendo colectividad tiene que ser mucho, mucho del cariñito. Sí, como desde sí, los abracitos de la abuela, ¿no? Uh-huh. Muy calientitos. Sí, que justo eso pensaba en la mañana, ¿no? O sea, que nosotras vivimos colectividad desde toda la vida, ¿no? O sea, porque seguramente tú te pusiste a cocinar con tus abuelitas, con tus tías, y entre todas cocinábamos, ¿no? O sea, sí, los famosísimos moles, ¿no? Que todas hacen sí, algo. Sí, todas. Ahí hay mucho, mucho trabajo colectivo. Bueno, pero nos vamos a ir a escuchar esta rola que me parece que está como muy relacionada con este... con este sostener el trabajo colectivo a largo plazo, que se llama Can't Stop, Won't Stop, de Mastacuba, que precisamente habla acerca de que no estás haciendo las cosas para triunfar, ni para ganar, ni para ganar un chingo de varo, sino hacer las cosas por amor. Entonces vamos a escuchar este rolón. Que también rapera mexicana de grandes ligos. Sea huevo. No voy a parar, porque lo hago por amor, no lo hago para triunfar. No voy a parar, porque lo hago por amor, no lo hago para triunfar. No voy a parar, porque lo hago por amor, no lo hago para triunfar. No voy a parar, porque lo hago por amor, no lo hago para triunfar. No voy a parar. De lo que hago, pero el camino desde chiquito estuvo claro, desmontar al ego y dejar un legado, porque yo no hago música esperando un resultado, y esa es la diferencia, Fran, tres saco copias idénticas, when I grab the mic, convierto copycats en dust, coast to coast, el video es como Ray and Ghost, soy el GOAT, escupiendo fuego por el flow, on the road, y guiando joyas enterradas, aprendí de los errores y las puñaladas, young Don Dada. This shit is the shit, no lo compare con nada. Por los días en que dudo y me siento en la grada, y me recuerdo que cuando me pongo a mí ni Dios me para. Niño bueno, se me ve en la cara. Hoy disfruto el camino porque sé que todo algún día se acaba. No voy a parar, porque lo hago por amor, no lo hago para triunfar. No voy a parar, porque lo hago por amor, no lo hago para triunfar. No voy a parar, porque lo hago. Intento cambiarlo, no me mires así. Todo lo que necesito lives inside of me. Aléjate de todo lo que te aleje de ti. When I wake up, respiro profundo y agradezco tener el potencial para ser mi propio ungüento. No more makeup, mi versión más pura es lo que ofrezco. Con errores, cicatrices, millones de procesos. Me enseñaron las cosas equivocadamente sin mostrarme lo importante, dominar mi mente. Que todo es imperfecto, nada es permanente. Que no hay lugar correcto, que viva mi presente. Dedicar tiempo pa' mí nunca es tiempo perdido. Hago que todo suceda cuando en mi poder confío. Traigo toda la candela, siente dentro esto que digo. No me engrandezco, merezco estar en paz conmigo. No voy a parar, porque lo hago. costura es lo primero en un mundo que se hace pedazos. Cual recuerdo en su regazo, surció telas que vistieran de ilusión por vez primera. Con trazos de un hilo fino, a los sueños y el destino de una vieja costurera. Mujeres que en luna llena se asoman por la ventana y piden a la mañana el alivio de las penas. Mujeres que en los rincones adornan con fantasías y siembran sus alegrías en todos los corazones. En un caldo de verduras sazonan su tristeza y ponía en la mesa un instante lleno de ternura. La tristeza es amargura si no tiene el condimento de ese dulce sentimiento que una joven daba cuando despedía cocinando a su amor a fuego lento. Mujeres que en luna llena se asoman por la ventana y piden a la mañana el alivio de las penas. Mujeres que en los rincones adornan con fantasías y siembran sus alegrías en todos los corazones, en todos los corazones. Estamos de vuelta con pachecas. ¿Cómo les ha ido? ¿Se han puesto pachecas? Ya se pusieron pachecas. Ay, inviten. Picaron, ¿no? Bueno, volviendo un poco al tema, chismón. Sí. Estábamos platicando justamente pues que tiene que ser mucho desde la ternura, desde el amor. Sí, ¿no? Y esto creo que también es una estrategia para lo que vamos a platicar a continuación, que es la solución de conflictos. Que es como, o sea, es algo que siempre te encuentras cuando trabajas con otras personas. Sí, porque sí. Va a haber pedo, o sea, siempre que trabajas con otras personas, asume que va a haber pedo, porque somos seres diferentes, en cualquier ¿no? lado donde haya otro ser humano coexistiendo contigo, va a haber pedos. O sea, yo creo que, o sea, lejos de que sea algo negativo, me parece a mí algo positivo el hecho de que haya pedo, porque significa que estás con esta persona la suficiente cantidad de tiempo para que existan como estos roces, ¿no? Y me parece también que hay que saber cómo diferenciar un pedo positivo, como un pedo de esos que no huelen y son así bonachones. Sí. No, de esos que hasta salen con torpedo, ¿no? Así con... Ajá, o sea, como... Me parece que hay que saber... ¡Qué asco! Me parece que hay que saber diferenciar cuando... Es un conflicto que está realmente minando mi vida, o sea, por ejemplo, un conflicto que ya realmente no te sientes chida, a un conflicto como algún conflicto que tengamos nosotras como, hagamos el evento una semana, sábado, ¿no? Mejor la próxima, o sea, como... o veámonos, ¿no? No, ahorita no puedo. O sea, como... Sí, como problemas que se pueden solucionar en el momento y que no son... que no te desgastan tanto ni energética ni físicamente. Sí. A unos que ya de plano... ¿sabes qué? Esa morra me está... obstruyendo mi buen pensar. Con permiso. Yo creo que sí, quizás estas cosas vayan como escalando o quizás sean como cuestiones a través de, o sea, que si algo se puede arreglar mediante el diálogo y mediante la ternura, pues qué chido, y si no, hay otras muchas estrategias como para solucionar conflictos, inclusive hasta puedes acudir a un mediador o sea, sí, alguna manera en que puedas solucionar el conflicto y... O tomarte tu break, respirar, analizarlo, pensarlo y ya luego y ya decidir. Ajá, o sea, pero ser muy conscientes en el momento en el que eso ya te está dañando, como poner un hasta aquí, ¿no? Y también decir, ¿sabes qué? No, gracias. O sea, si esto ya no está siendo chido ni benéfico para mí, pues no, pero gracias. No, y incluso si ya lo decíamos, ¿no? Si ya no te sientes representada... No te sientes cómoda. Adelante. Sí, claro. Nuestra cuerpita es muy sabia. Nuestra intuición por algo está ahí. Entonces, si tú ya no estás cómoda en cualquier sentido, es bueno aceptarlo. Consejo: si así se sienten, retírense. Si va a ser una decisión definitiva, pues tómense su tiempo, si así lo quieren, para ver si se retiran de manera definitiva o nada más se toman nada su break, más un ¿no? ratito, uh-huh. Sí, o sea, claro, o sea, lo bueno de las colectivas es que siempre puedes... Sí, regresar sin miedo a la crítica, que, ya vienes tú. Sí, o sea, me parece que eso también, o sea, es como muy importante tenerlo en cuenta, que siempre en las colectivas, pues, yo creo que se queda como ahí la puerta abierta, ¿no? Ahí está, no retirarse de vez en cuando. Lo mencionamos hace rato y lo repetimos ahorita. Pero bueno, o sea, en el otro quizás 90% de los casos en los que decidas no retirarte, pues existen, creo que, o sea, creo que mucho a partir de... Pues desde el diálogo, de la plática. O sea... Es que Iguana, no me gusta tu peinado. O sea, sí. Obviamente no. Obviamente no lo vas a cambiar porque la otra persona se siente... Sí, o sea, la otra persona sí se siente cómoda, ¿no? Pero pues es algo que pueden dialogar y te va a decir, no, güey, pues es que yo me siento bien así, discúlpame que te incomode, pero pues ya, hay veces que tienes que reconocer que no has ganado. Sí, y creo que también, o sea... Mucho negociar, ¿no? Un poco más, un poco menos. O sea... Sí. Obviamente la apariencia física, pues no la podemos... Como, o sea, no podemos opinar acerca del cuerpo otras personas. Pero creo que sí, pues, no sé, en otras cuestiones siempre podemos llegar a un acuerdo, ¿no? O tomarnos un espacio y decir, ahorita no, ¿no? Un respiro, irnos a hacer yoga, darnos un fume y ya... Después de que lo piensas como en ti y en tu cuerpita, poder decir, bueno, puedo ofrecer esta solución, ¿no? O sea, quizás no es como enteramente lo que tú querías, pero pues se puede, ¿no? O sea, el trabajo colectivo sí incluye mucha negociación, ¿no? Mucho llegar a puntos en común, y los puntos en común pues son negociaciones, entonces sí. Pues, sí. Mucho estira, afloja. Ajá, mucho de, a ver, ¿no? Aquí, sí. Y pues mucho, siempre, yo digo, echando a perderse, aprende. Aprender, claro. Entonces más va, o sea, hacer, ¿no? O sea... Sí. Las, mis dos hermanas salieron mejor. Precisamente. O sea, mucho de hacerlo, de experimentarlo y pues de esa manera creo que se pueden ir generando estrategias y soluciones. Por ejemplo, todo, o sea, estas maneras del diálogo y de mucho escucharnos, me parece que es como desde las estrategias que hemos desarrollado nosotras tres, que colectividad de tres, o sea, hay colectivas que son muy grandes, Fercha, me parece claro. Es como muy armonioso nuestro pedo porque somos tres, ¿no? Sí. Por Julián, por Dios, somos tres, ni al caso. Pero sí, o sea, yo creo que hay otras colectivas que tienen otras estrategias, y si alguna de ellas nos está escuchando y nos quiere compartir estrategias, claro. Estaremos en las redes sociales escuchándolas, bueno, leyéndolas o escuchándolas, y si desean mandarnos una nota de voz, también estamos muy interesadas en escucharles. Como ante todo, creo que estamos como mucho platicando desde las maneras en las que nosotras hemos hecho colectividad desde aquí en Chignahuapan, sí. Y desde hace como 3 años. Y bueno, 8. También, por ejemplo, nuestro contexto es muy diferente porque aquí Chignahuapan es una ciudad muy pequeña, ¿no? A comparación de las capitales. Sí, que seguramente que nos está escuchando está en Ciudad de México. Sí, han de decir, ay. O en la región, quien nos está escuchando bueno, amablemente de la región, sí. Gracias. Gracias, saludos. Saludos. Ajá, sí, o sea, eso también nos permite tener esta comunicación de manera más concreta, más unánime. Sí, y que algo que yo siempre me he dado cuenta desde que empezamos a hacer esto aquí, que una gran diferencia que hay con Ciudad de México, o con Puebla, o con Guadalajara, o con ciudades grandes, es decir, que aquí no tenemos anonimato, aquí todo el mundo sabe quién eres, en dónde vives, quiénes son tus papás, en dónde trabajaste, en dónde trabajas actualmente, con quién anduviste, o sea, porque todo es un lugar pequeño, ¿no? Entonces creo que eso nos ha hecho tener que posicionarnos distinto, ¿no crees? Sí, sí. O sea, como un actor diferente. O sea, a mí me parecen así, admiro un chingo a las morras del Bloque Negro. Claro. Porque me parecen unas chingonas. Hay muchos abrazos, que mujeres tan valientes, tan fuertes. Sí, tan... Pero por supuesto que aquí, claro, no podríamos tener un Bloque Negro, Fercha, porque a los machos son... somos tres. Sí, exactamente, sí, sí. ¿No? O sea, el mismo número de convocatoria que se tiene a comparación de sí, las y luego, ciudades, o sea, es diferente. Que creo que incluso culturalmente es distinto. Sí. O sea, sí. Y creo que también por eso un Bloque Negro aquí no sé qué tanto funcione, ¿no? O sea, pues es que, como dices, bueno, para empezar, los contingentes que se han armado en estos años, desde que se empezó a manifestar, empezaron las manifestaciones más que nada el 8, el 8M, pues siempre han sido muy pequeños. Así ¿no? han sido morritas. Ah, bueno, sí, pequeños, pequeños en tamaño en y cantidad, en edad. Sí, han en sido edad. Morritas también, eso es sí, la mayoría son chicas que vienen de la prepa, o que apenas están iniciando su uni. O de la secundaria. De la secundaria. Me acuerdo que la primer marcha que se organizó aquí en Chignahuapan, llegué yo toda señora de 20, y me formé en el contingente y todas eran morritas que, ella todavía ni sale de la secundaria, ella acaba de entrar al bachiller, y pues un Bloque Negro se armaría con esas mismas morras que jalan a la convocatoria, sí, y pues que obviamente no pueden entrar en esos actos porque son menores de edad, entonces como que necesitaríamos llegar a otro tipo de público. Es que quizás de gente, ya son de señoras, Fercha, o sí, sea, yo sí, creo sí. que ya somos, o sea, pues es que sí estamos, claramente estamos en un trip, lo que hemos platicado muchas veces, sí. estamos en un trip diferente nosotras, sí, sí, o sea, sí. porque somos adultas, porque tenemos que trabajar, porque estamos en el sistema inmersas Explotador. Y que nos damos cuenta de las necesidades quizá de mujeres adultas, ¿no? O sea, porque tus compas de la secundaria, que son tus compas de toda la vida, sí. son mujeres explotadas, o son violentadas por sus maridos, o son explotadas por sus hijos, o ¿sabe? O sea, me parece que son como cuestiones mucho más que están ahí, ¿no? O sea, o cuestiones de violencia, que son tus compas, que es gente que conoces, ¿no? O sea, sí. A diferencia de quizás banda que está en la escuela, que sí se va a manifestar porque todas tenemos derecho a manifestarnos y todos nuestros discursos son válidos, pero pues es que justo como creo que también hemos platicado, pues háblale a... O sea, por eso es que somos una colectiva nosotras, porque nosotras tenemos una idea similar de hacia dónde queremos ir, ¿no? Sí, y de sí, qué sí. es lo que queremos hacer. Hay quizá otras morras en Chignahuapan que piensen diferente a nosotras. Sí, sí, sí. Y que tengan ideas distintas y que ellas quieran hacer su trabajo en colectivo de manera diferente. Sí, y desde que también su entorno. Es bien válido, ¿no? O sea, quizá desde su entorno estudiantil digan, hacer la marcha y pintarme y llevar una cartel morado es mi máximo porque el resto de los días mis jefes no me dan permiso. Sí, sí. Es muy válido, ¿no? No, y aparte, pues es que también lo ven desde su entorno, porque bueno, nosotros somos parte de las tías, ya estamos en esas épocas de etapas de iniciar nuestro proceso a señoras, y hay la organización que dice Lía, que son puras chicas que apenas se van entrando en este ámbito laboral y empresarial. Sí, en las cosas de señora. No hay forma de decirlo sin llorar. No. O sea, que apenas, o que van en la uni, y que tienen otro contexto, a lo que voy, tienen otro contexto muy diferente, porque muchas incluso radican en otras ciudades que no son aquí, ¿no? Entonces llegan con sus ideas revolucionarias. Con sus ideas de la ciudad. Ajá, de gente citadina. No, o sea, hablando en buena onda. Llegan con ideas que se aplican en agrupaciones, en comunidades más grandes, y las quieren implementar en un lugar en el que tiene 3-4 años que empezamos a hacer y a luchar desde el feminismo, ¿no? Es que apenas todavía no se conoce completamente el contexto del feminismo, ¿no? Personas que todavía le creen ahí a los noticieros de las cadenas televisoras grandes, y que solamente se dejan guiar por el amarillismo que te presentan. Sí, claro. Hay, y eso me lo contó mi hermana. Que incluso todavía esos comentarios de, pues mijo, te vas con cuidado, porque qué tal si te agarran las feministas. Señora, no manche, si lo que menos queremos en el contingente son vatos, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, o sea, también sus ideas que ellas traen por radicar, estudiar en otro contexto, sí, pues, no son las mismas que se pueden aplicar aquí con la bandita de mucha conciencia, sí, mucha conciencia del contexto en el que vivimos. O sea, que eso, o sea, yo creo que la única manera de entender el contexto en el que vives para poder accionar de manera situada, pues es vivir rato, ¿no? De manera estratégica también. O sea, porque no quiere decir que no es válido. O sea, si quieres llegar y rayar y apedrear y... Claro, adelante, o sea, te estás manifestando y estás expresando tu sentir, que al final de cuentas tiene un propósito, ¿no? Como lo decimos con la iconoclasia. Pero si quieres un activismo, una revolución asertiva dentro del lugar en el que actualmente te encuentras, tienes primero que estudiar, analizar tu contexto en general. Sí, el contexto. Pues es que, o sea... Creo que también quizá pueda haber distintos contextos en un mismo lugar, ¿no? También, o sí, sea, claro. Muy sus motivos tienen para hacer el trabajo que ellas quieren, pero pues nosotras definitivamente pues pensamos, o sea, tenemos un trabajo colectivo distinto. Sí, que sigue con el mismo objetivo general de lo que es el feminismo, de lo que es esta lucha, pero pues, como decíamos, por otro camino. Nosotros decidimos irnos por el cerro, claro. Ándale, sí, o sea, pues que yo creo que todas las feministas quizá tenemos el mismo fin, pero pues hay una cantidad enorme de distintas variaciones del feminismo, el feminismo, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, Fercha, está muy buena la plática, pero ya nos tenemos que ir al mercado. Hoy entonces... sí. No es broma que somos... Por el recaudo ahí. Entonces, pues ya nos vamos a ir, pero antes nos vamos a ir con... otro rolón, que es este que te platicaba, Fercha. ¡Uy! Interesante rol, aborta el sistema. ¡A huevo! Pues sí, sí, amistades. Sí. Se va a caer. Hay que y aquí ser... con el espíritu del 8M todavía. Claro, porque todavía es marzo. Esto lo estamos grabando todavía. Todavía es marzo. Este episodio está saliendo 20 días después del 8 de marzo, así claro. Que se va a caer... 20 días después. También, y después de un mes igual. Sí, pues hay que tumbar el sistema, pero pues a veces hay que sobrevivir, amistades. Y pues todas comemos, ¿no? Claro. Vamos a hacer de comer y a ponernos pachecas. Antes que nada, sí, para el buen sazón, claro. Para el monchi, sí, para que, sea, para sí, que quede sí. Rico, para que sepa rico también, para que te deleites. Sí, pachecas inventan las mejores comidas, claro que sí. Bueno, pues que estén muy bien, compas. Les mandamos muchas abracitas. Mucho cariño. Muchas saluditas. Fecha, te quieres despedir. Ay, no, pues muchísimas gracias. Yo encantada de estar en este tipo de